Como decía al inicio del programa, hoy en la ciudad de León están de fiesta porque hace 450 años tuvo lugar la fundación de León. Y para platicarnos un poco al respecto, nos acompaña vía telefónica el arquitecto Rodolfo Herrera. Él es director del Archivo Histórico Municipal de León. Ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Y nos da mucho gusto, arquitecto, que hoy podamos hablar un poco, sobre todo en algo en lo que ustedes han hecho énfasis desde el archivo histórico y precisamente a través de sus redes sociales, que tiene que ver con el antes de la fundación, con esta pertenencia del territorio que ahora tiene León al antiguo Valle de Señora, a este territorio que formó parte de la Gran Chichimeca. Así que pues nos da muchísimo gusto poder hablar al respecto. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Pues yo también te agradezco mucho la invitación y con gusto, claro que sí, vamos a hablar un poquito de los antecedentes de León antes de su fundación. Sobre todo, que quede un poquito también para nuestros radioescuchas, que antes de que llegaran los españoles, ya había grupos sedentarios allá desde el año 350 antes de Cristo hasta el año 1500, 1530 después de Cristo, y que después de este periodo había hordas de chichimecas, que eran grupos seminómadas que recorrían estas regiones. Por eso se le conocía como la tierra de los chichimecas. Cuando pasan los primeros españoles allá por 1530, encabezados por Nuño de Guzmán, encuentran el río Lerma y a todo el valle y a todos los afluentes, pues le llaman, bueno, al río le llaman el río de Nuestra Señora. Y al valle le llaman el Valle de Señora o de Nuestra Señora. Por eso lo conocemos en un principio así. Ya a partir de 1540, pues se dan cuenta de que estas tierras son muy prósperas y pueden dar mucho para la agricultura y la minería. Entonces, algunos españoles que habían sido soldados, la corona española les concede tierras para establecer estancias. Y uno de ellos es justamente Juan de Haso, que es uno de los descubridores de las minas de Guanajuato. Entonces, ya desde antes de la fundación, ya empiezan los españoles a buscar esos lugares, a empezar a traer ganado, a empezar a establecerse y sobre todo pues a ensanchar la frontera de la Nueva España hacia el norte para también luego proteger lo que eran los caminos de la Plata, que iban hasta Zacatecas, a Guanajuato y también, ya un poquito olvidado, a Comanja, que ahora conocemos como Comanja de Corona. Obviamente, antes de la fundación como tal o de este documento fundacional, pues hubo algunos movimientos, ¿no? Alguna organización del territorio. Si pudiera hablarnos un poquito más de este grupo de personas fundadoras. Sí, mira, retomando lo del tema de las estancias, uno de ellos pues era Juan de Haso, que tenía varias estancias, que era, por ejemplo, una se llamaba el Mezquital, la Estancia Nueva, la Quebradilla del Zapote, la Loza, que ahora conocemos como la Loza de los Padres, un Cuesillo, los Cuesillos, la de la Laja, y una estancia muy importante para él era precisamente la que llevaba el nombre de Valle de Señora o la Estancia de Señora, que posteriormente, pues, esas tierras se las quitaron a la familia de Juan de Haso para poder fundar la nueva villa. Y hay otros fundadores, bueno, estancieros, que son estancieros que llegaron antes de la fundación. Hay uno, Pedro de Herrera, está en lo que ahora conocemos como Santa Rosa Plan de Ayala, y algunos otros que van estableciéndose. Hay otras estancias, por ejemplo, el Ojo de Agua del Cuervo, están los Sauces, Santa Rosa, que ya te la mencioné, Cerro Gordo, que se la otorgan a Pedro Gómez, Bolas Blancas, Duarte, esas son las estancias que ahora estarían dentro de lo que es el territorio del municipio de León, pero claro, hay otras estancias que cerca de aquí pues estuvieron otorgándole a los españoles. Y hay dos capitanes que vale la pena mencionar. Uno es el capitán Juan Alonso de Torres y el otro es Pedro Gómez. Ellos dos eran los capitanes responsables de la seguridad de estos lugares. Entonces ellos tenían pues soldados a su servicio y seguramente con el apoyo de los estancieros empezaban a proteger los ataques de los chichimecas. porque si ellos eran cazadores recolectores, pues lógico que al ver animales grandes, pues empezaron a atacar las estancias para sacrificar, para matar esos animales y poder comer. Entonces, se desata una guerra entre españoles y chichimecas, y por ahí creemos que el capitán Juan Alonso de Torres fue el que recabó las firmas de los estancieros para solicitar al virrey la fundación de una ciudad para españoles. El documento oficial, que se firma el 12 de diciembre de 1575 por el cuarto virrey de la Nueva España, don Martín Enríquez de Almanza, dice que se funde una ciudad para españoles en las tierras de los chichimecas con el nombre de León. Y fue así que él envía al doctor Juan Bautista de Orozco a fundar esa nueva población. Él llega el 16 de enero de 1576, se entrevista con los estancieros, con estos dos capitanes a guerra, y se dice ahí en el documento que algunos días anduvieron buscando el lugar más idóneo para fundar esta nueva población. Encontraron un cerrito con un arroyo y dijeron que ese era el lugar más adecuado para trazar lo que sería la nueva ciudad. Y también el documento refiere que el viernes 20 de enero, por la mañana, día del Señor San Sebastián, los españoles, después de escuchar misa, trazan la plaza, las calles, las 24 manzanas y más tarde, pues eligen al primer ayuntamiento que iba a ser el que iba a gobernar la naciente villa, porque uno de los requisitos para ser una ciudad es que hubiera más de 100 vecinos españoles, que no se logró completar y entonces, como nada más se contaron un poco más de 50, nació como Villa de San Sebastián de León. Y así fue la fundación de esta gran ciudad que ahora conocemos como León de los Aldamas, pero que nació como una villa. ¿Y en qué momento cambia de nombre? Es hasta el 2 de junio de 1830, cuando México ya es independiente, que el Congreso del Estado le otorga el título de ciudad, llamándola León de los Aldamas, en homenaje a Juan e Ignacio Aldama, que fueron dos hermanos que participaron en la Guerra de Independencia junto con Miguel Hidalgo. Este cerro que menciona y el río o el cerrito y el río, ¿en qué lugar están? ¿Es ahora el centro? Están muy cerca del centro. El cerrito es lo que ahora, donde ubicamos ahora el Santuario de Guadalupe, que es una pequeña elevación que está aquí muy cerca del centro. Y el arroyo, pues ahora está embovedado para que la gente lo ubique por donde pasaba. Es una de las avenidas más importantes, conocida como la Miguel Alemán. Y pues el resto de las estancias, obviamente con la población, ¿no? Que se va incrementando y como ha sucedido en todas las ciudades, pues de pronto van desapareciendo como tales, pero quedan estos rastros, estos vestigios que ahora pues podemos apreciar de qué manera, arquitecto, cómo mirar en estos momentos la ciudad, cómo ver esta historia de 450 años cuando visitamos este municipio. Claro, muchas de esas estancias se convirtieron luego en haciendas, por eso todavía conocemos, por ejemplo, Santa Rosa, está el casco de la hacienda de Santa Rosa, de los Sauces, de la Loza de los Padres, de Duarte, de Lagunillas, que fueron otras concesiones de tierra que después de la fundación de León se siguieron concediendo a otros españoles y que ahora pues sirven de vestigio, incluso Santana el Conde. Otates, que tuvieron una participación durante la Revolución, pues son haciendas que fueron a lo largo del tiempo nutriéndose y construyéndose por diferentes generaciones. Y eso, pues también es parte de la historia de nuestra ciudad. ¿Qué otras villas se fundaron más o menos por la época? Bueno, por ejemplo, Aguascalientes, pues fue unos meses antes, en octubre de 1575, pero ¿qué otras ciudades o villas comparten más o menos este tiempo fundacional? Pues yo creo que algunas otras son muy contemporáneas, se llevan por 1 o 2 años, incluso por meses. Por ejemplo, podemos hablar de Celaya, de Irapuato, de San Felipe Torres Mochas, de Pénjamo, que son ciudades o poblaciones que nacieron en ese periodo porque los españoles iban estableciendo poblaciones para defender a los estancieros, pero también defender a los mineros que venían ya de las minas de Zacatecas y de Guanajuato. Entonces, eso permitía que las caravanas que salían en la mañana tuvieran un lugar de refugio donde pues descansar, donde protegerse al llegar en la tarde y poder pues evitar esos ataques de los indios. Entonces, si te fijas, las ciudades aquí, sobre todo en el estado de Guanajuato, si vamos por carretera, más o menos tienen la misma distancia, porque esa era lo que recorrían las carretas tiradas por bueyes durante el periodo de iluminación del sol. Entonces, salían temprano, recorrían el camino, serían 12 horas más o menos, y tenían que llegar a la siguiente población ya casi oscureciendo para tener un lugar de refugio. Entonces, pues esa es la dinámica de las poblaciones fundadas en ese periodo por los españoles aquí en Guanajuato. Usted, desde su punto de vista, ¿por qué considera importante también remitirnos a esta historia antes de la llegada de los españoles, incluso antes de esta fundación, digamos, formal de la villa de San Sebastián, ahora León de los Aldama? Pues es importante conocerla porque es parte de nuestro patrimonio histórico. Y luego nos sorprendemos, ¿no? Porque vamos a otros lugares y dicen, hay pirámides, hay museos con muchas piezas arqueológicas, pero también León tiene pues sus lugares con basamentos piramidales, tiene lugares que fueron reconocidos por grupos sedentarios y aquí en el archivo histórico pues también tenemos vestigios de cerámica que nos dan muestra de esa presencia de personas mucho antes de la llegada de los españoles. Y también pues debemos sentirnos orgullosos por todo lo que nos dejaron los hombres y mujeres que llegaron aquí, porque no fue tarea fácil. Todavía los documentos que estamos estudiando constantemente nos revelan una situación muy difícil, que se enfrentaron a muchos peligros, incluso pues su vida estaba en constante peligro porque no sabían el momento en que iban a sufrir un ataque y no iban a tener protección. La Villa de León también estuvo en un periodo que se quedó sin sacerdote. Entonces, ya te imaginarás que esos españoles tan aferrados a la fe y que no tenían quien les administrara los sacramentos, no los confesara y no les diera la comunión y sentían el peligro constante, entonces decían, pues nos vamos a morir, nos vamos a ir a condenar. Y muchos de ellos incluso ya pensaban en dejar abandonada la Villa de León. Pero pues, el ayuntamiento insistió al obispado de Michoacán y entonces, gracias a eso, llegaron los franciscanos que durante mucho tiempo se hicieron cargo de la parroquia y ellos estuvieron también fortaleciendo esa fe de esos hombres que se aferraron a este lugar y que ahora lo tenemos como una gran ciudad. Que en general siento que tiene mucha multiculturalidad, ¿no? Parece un lugar al que muchas personas llegan, pero tiene estas raíces profundas que también, arquitecto, sí sería interesante mencionar que los españoles pues no llegaron solos, ¿no? También llegaron con grupos indígenas que, bueno, también se asentaron acá. Sí, claro. Los españoles cuando llegaron aquí ya traían esclavos que eran negros, incluso mulatos, para ayudarles en las tareas de cuidar el ganado, de atender pues las primeras estancias. Como no había indígenas, pues entonces ellos empezaron a invitar a otros que llegaran aquí. Y hay un documento que nos habla de que cuando se funda León, el virrey permite que algunos indígenas de Acámbaro vengan a ayudar a levantar los edificios oficiales. Entonces, por ahí ya en 1580 se habla de un primer pueblo de indios que se llama San Francisco del Cuecillo, que es donde se establecen algunas familias de indios purépechas. Había un indio, Tomás Hernández, que estuvo en el tiempo de la fundación, que era mexica. Se habla de otro indio llamado Marcos Francisco, que era chichimeca, pero que seguramente era aliado de los españoles, porque hay documentos que dicen que él era como el guía que los llevaba por los caminos para buscar a los chichimecas salteadores. Y luego viene otro grupo que son otomíes, en 1595, que establecen un pueblo que se llama San Miguel de la Real Corona. Y con el paso del tiempo, pues las condiciones hicieron que los mulatos libres salieran de la villa de los españoles y a partir de 1588 establecieran el primer barrio dedicado a los mulatos libres, que ahora conocemos como el barrio de arriba o el barrio, simplemente el barrio. Ya en 1517 llega una nueva orden de los frailes juaninos para atender el hospital y entonces ellos van a buscar otro lugar fuera de la villa y con el tiempo, a partir de 1620, se establece un nuevo barrio que ahora conocemos como San Juan de Dios. Entonces son la villa, el centro, y son los cuatro barrios fundacionales, cada uno con sus propias características, con su propia historia y sobre todo pues ya muy integrados a la ciudad porque ya están rodeados de todo el crecimiento, de toda la mancha urbana y pues ya los conocemos como lugares casi céntricos. Y esta característica, ¿no? Que conserva esta, ya no digamos multiculturalidad, sino también multinacionalidad, porque es una ciudad grande que recibe a personas no solo de toda la República Mexicana, sino de muchos países del mundo que han hecho de León su casa y que, bueno, hoy celebran 450 años desde la fundación de la villa. Así es, Isabel. Fíjate que es una característica muy bonita que tenemos aquí en León, que hay colonias residentes de muchos países y que cada una de ellas está aportando. Por eso tenemos una cultura cosmopolita y se refleja mucho en una celebración que hacemos cada 12 de octubre, que conocemos como la Romería de la Raza, donde los grupos que vienen de otros países pueden mostrar su vestimenta, su cultura, su música, sus comidas y que lo comparten en un lugar que conocemos como las instalaciones de la feria. Entonces, ahí nos damos cuenta de cuánta diversidad hay en León y que pues es una ciudad que todos los días vive, recibe y sobre todo pues integra a esa gente que está llegando. Pues yo le quiero agradecer muchísimo, arquitecto Rodolfo Herrera, director del Archivo Histórico Municipal, y por supuesto la invitación siempre está abierta para conocer más de esta apasionante historia, porque eso es apasionante la historia de las ciudades, pero en particular, pues en esta ocasión, pensar, repensar el municipio de León a partir del momento de su fundación y que justamente en este 20 de enero de 2026 está celebrando 450 años. Por eso, pues muchísimas gracias. Y pues por último, no sé si hay algunos libros, algunos textos muy puntuales a los que pudiéramos acudir para conocer más de esta historia. Sí, fíjate que justamente para celebrar este 450 aniversario de la Fundación de León, imprimimos un libro muy bonito que se llama Acta de Fundación de León, traslado de 1606. Y el próximo jueves 22 de enero a las 6 de la tarde vamos a tener la presentación. Viene el cronista de la ciudad y viene un licenciado de Celaya, el licenciado Pablo Piña, que nos van a hacer el honor de presentar este nuevo libro y las personas que nos acompañen y también a los interesados les vamos a obsequiar un ejemplar para que puedan conocer estos antecedentes, el acta de fundación en su contenido íntegro y sobre todo una lista de nuevos vecinos que llegaron después de la fundación y que también aportaron mucho para la naciente villa. Entonces, pues los invitamos, cordialmente invitados. Y pues seguimos trabajando para celebrar este 450 aniversario de León y seguimos trabajando aquí en el Archivo Histórico y con gusto los recibimos el día que ustedes gusten. Es el jueves 22, ¿a qué hora? 22, 6 de la tarde, presentación del libro Acta de Fundación de León, traslado de 1606. Muchísimas gracias, arquitecto. Isabel, pues un gusto y te deseo lo mejor en este 2026. Igualmente.